cielos gobierna mi mente y en mi corazón. Busco el reino de los cielos. Recuerda en nuestra intimidad que me sostiene tu mano y en tu calma. Amén, vuelve. No necesito nada más. Amanece, despierto y sigues a mi lado. Recuerda en nuestra intimidad.